Hay tres temas en la lección de hoy que merecen especial atención porque en estas áreas aún los adventistas del séptimo día tienen puntos de vista distintos. El papel y la naturaleza de Miguel, la naturaleza específica de la resurrección y las profecías del tiempo de Daniel 12. Aquí encontramos lo que vamos a estudiar hoy, la identidad de Miguel. Algunos comentaristas cristianos en general entienden que Miguel no es más que un ángel prominente. Sin embargo, hay evidencia bíblica significativa que señala a Miguel como el Hijo de Dios preencarnado. El segundo tema es el alcance de la resurrección. La resurrección descrita en Daniel no es la resurrección general, sino una resurrección especial que tendrá lugar inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y el tercer punto es las profecías del tiempo. Se han hecho intentos para interpretar las profecías de tiempo mencionadas en Daniel 12 como periodos de tiempo literales que se cumplirán en el futuro. Sin embargo, la mejor evidencia indica que estas profecías de tiempo coinciden y se superponen con las profecías de tiempo de largo alcance de Daniel 7 al 9. Así que toma tu Biblia y ya regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Daniel capítulo 12, versículo 3. Una promesa maravillosa, escucha. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El libro de Daniel comienza con Nabucodonosor invadiendo Judea y llevando cautivos a los hijos de Dios a Babilonia. Pero el libro concluye, por el contrario, con Miguel levantándose para liberar al pueblo de Dios de la Babilonia del tiempo del fin. Es decir, como se muestra a lo largo de todo el libro de Daniel, al final, el verdadero final, Dios hace que todo resulte a favor de su pueblo. Y como hemos visto, Daniel y sus compañeros permanecen fieles a Dios y muestran una sabiduría incomparable en medio de las pruebas y los desafíos del exilio. Y del mismo modo, cuando se enfrenten a la tribulación, el pueblo de Dios de los últimos días también permanecerá fiel, especialmente durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, como dice el libro de Daniel. Y al igual que Daniel y sus compañeros en Babilonia, mostrarán sabiduría y comprensión. No solo experimentarán la sabiduría como una virtud personal, sino que se comprometerán. Como consecuencia de esa sabiduría, se comprometerán a guiar a otros a la justicia. Algunos morirán o serán ejecutados y por lo tanto volverán al polvo, pero serán resucitados para la eternidad. Y como dice el texto bíblico, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna. Oh Miguel, nuestro príncipe, allí estará, actuando en favor de los hijos de Dios. Bueno, el capítulo comienza de esta manera. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí hay algo bien importante que debemos destacar. Tú y yo tenemos que asegurarnos que nuestro nombre está en el libro de la vida. Los discípulos dijeron a Jesús, hicimos milagros, hicimos esto y lo otro. Y Jesús le dijo como si fuese, bueno, hasta descortés parecía, ¿y qué? Como que hay algo más importante. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Y cuándo se escribe eso? Cuando confesamos a Jesús públicamente. Y eso es cuando coincide el bautismo, ¿verdad? Este es mi hijo amado, ahora cambias de dueño. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que cambia el curso de la historia al final de los tiempos? No hay dudas, es el Señor Jesús, el Dios del tiempo. Y leo estos versículos de Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7, 25 nos dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que significa el texto de Daniel? Hasta ahora todos los capítulos de Daniel han comenzado mencionando al gobernante de una nación pagana, pero Daniel 12 también comienza con un gobernante, pero a diferencia de los demás capítulos, el gobernante es un príncipe divino que se levanta para liberar al pueblo de Dios. Lo libera de las manos de sus enemigos. Y como lo vimos en nuestro estudio de Daniel 10, Miguel es el mismo ser celestial poderoso que se le aparece a Daniel en el río Tigris. Y allí aparece como el representante celestial del pueblo de Dios. Él se ganó ese derecho. Y también aparece en otras partes de Daniel como el Hijo del Hombre, el Príncipe de los Ejércitos y el Mesías Príncipe. Por lo tanto, Miguel, cuyo nombre significa quién es como Dios o el que es como Dios, no puede ser otro sino Jesús mismo. Ahora mira, es importante tener en cuenta el momento de la intervención de Miguel. Según Daniel 12:1 dice que sucede en aquel tiempo. ¿Sabes que esta expresión se refiere al tiempo que acaba de mencionar en Daniel 11:40 al 45? Este es el periodo de tiempo que se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección final de los tiempos. Dos aspectos importantes de la obra de Miguel se pueden inferir del verbo levantarse, utilizado en Daniel 12:1. Para describir su acción. Primero, el verbo levantarse evoca el surgimiento de los reyes para conquistar y gobernar. El verbo también dice principalmente un sentido, tiene también un sentido militar. Muestra que Miguel actúa como un líder militar que protege a su pueblo y lo dirige de manera especial durante las últimas etapas del gran conflicto. Y en segundo lugar, el verbo levantarse también señala a un juicio. Porque dice Miguel se pone de pie para actuar como abogado en el tribunal celestial. Y como hijo del hombre, se presenta ante el anciano de días para representar al pueblo de Dios durante el juicio investigador. Y no temas llamar a este juicio investigador como algunos temen. Sí está investigando muchas cosas. Va a aclarar todas las cosas, aún las intenciones del corazón. Porque hay movimientos últimamente que se levantan diciendo ya no hay que hablar de juicio investigador. Sí, hermanos, lo hay. Y hay una investigación total, no queda nada fuera. Pero es para vindicar el carácter de Dios y para declararnos a nosotros libres de culpa porque hemos puesto nuestro pasado en las manos de aquel que lo pagó todo y a la vez declararnos herederos del reino eterno. Hay mucho que investigar. Así, el levantarse o ponerse en pie de Miguel evoca los aspectos militares y judiciales de su obra. En otras palabras, está investido con poder para derrotar a los enemigos de Dios y con autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial. Piensa en lo que significa saber que Miguel está de nuestra parte, incluso ahora. ¿Qué esperanza nos da esto? ¿Qué esperanza? Las Escrituras mencionan un libro. Daniel 12:1 habla acerca de todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál es el significado? El momento de la intervención de Miguel también se describe como un tiempo de problemas sin parangón. Y esto responde o corresponde con el momento en que el Espíritu de Dios será retirado de la humanidad en rebelión. Entonces las siete últimas plagas, como expresiones de la ira de Dios sobre las naciones, serán derramadas sobre la Babilonia del tiempo del fin. Y los poderes de las tinieblas serán desatados sobre el mundo. Mira lo que describe Elena de White, porque ella se le mostró en visión estos detalles de lo que ha de ocurrir, así como se le mostró a Daniel los detalles de lo que ocurrirá en el futuro. Dice Conflicto de los Siglos 672. Entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contender o contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Pero los hijos de Dios serán liberados durante este tiempo terrible, porque en el juicio investigador realizado en el tribunal celestial, fueron vindicados por Jesús, el sumo sacerdote celestial, y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. en ese libro en el cual tu nombre y el mío debe estar. Ahora debemos tener en cuenta que la Biblia menciona varios tipos de libros, libros en el cielo. No sé qué clase de registros serán, pero si a San Juan se le hubiese mostrado un chip o alguna otra cosa, tal vez nunca lo hubiese comprendido, pero se le mostró libros o rollos. Y allí hay libros que contienen los nombres de los que pertenece al Señor y a veces se lo designa como el libro de la vida. Bueno, además, sabes que el libro de la vida en las Escrituras mencionan que contiene los registros de las obras humanas. Hay otros libros que registran eso también. Y estos son los libros que se utilizan en el tribunal celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Señor. Son registros celestiales o bases de datos tan exactas que aún registran las intenciones del corazón. No solamente contienen los nombres y los hechos de cada ser humano, sino aún los detalles más íntimos y, como dice, las intenciones de nuestra mente. Sé que algunas personas desaprueban la idea de que sus nombres y especialmente sus obras estén escritos en el cielo. Pero una vez que consagramos nuestras vidas a Cristo, nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida y nuestras malas acciones son eliminadas en el juicio, porque Jesús pagó en nuestro favor. Y este registro celestial le aporta evidencia judicial al universo entero de que pertenecemos a Jesús y por lo tanto tenemos el derecho de ser protegidos durante el tiempo de tribulación. Por eso pregunto, ¿por qué solo la justicia de Cristo es nuestra única esperanza de estar escritos en el libro? Escucha esta maravillosa promesa de Daniel capítulo 12 versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, ¿de qué acontecimiento nos está hablando aquí y por qué? Teniendo en cuenta lo que entendemos sobre la muerte, este evento es tan importante para nosotros, ¿por qué lo es? Daniel hace la que probablemente es la referencia más explícita a la resurrección del Antiguo Testamento. Y al reflexionar sobre este pasaje, podemos aprender algunas verdades importantes. Por ejemplo, primero nos indica la metáfora del sueño, que ningún alma es inmortal, que ningún alma inmortal habita en cuerpos humanos. Es más, hermano, escucha esto, hago una pausa acá. Nosotros perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Nadie es inmortal, el único inmortal es Dios. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando venga. Y para mí el mayor hecho de que no hay nada que sigue viviendo después de la muerte es que perdimos la inmortalidad por escuchar otras voces, pero ganaremos la inmortalidad por escuchar la voz de Jesús y nos será devuelta cuando Jesús venga por segunda vez y será el momento de la resurrección o cuando los que estén vivos serán transformados. Los seres humanos somos una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Y en la muerte la persona deja de existir y permanece inconsciente hasta la resurrección. Es como una luz que se apaga y preguntamos, ¿dónde se fue la luz? A ninguna parte. Deja de ser. Segundo, nuestro texto señala a la resurrección venidera como la inversión de lo que sucede como consecuencia del pecado. Es justo lo opuesto. De hecho, la expresión traducida como polvo de la tierra, en el idioma original de Daniel 12:2, dice, tierra del polvo. Y esta secuencia de palabras inusuales apunta a Génesis 3:19, el único otro pasaje bíblico donde la palabra tierra precede a la palabra polvo. Esto implica que la sentencia de muerte hecha en la caída de Adán se revertirá y la muerte no prevalecerá. Como Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. Y ahora leo en Romanos capítulo 8, versículo 18, y nos dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahora en Hebreos capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, amigo, amiga, la muerte arruina, termina todas las cosas aquí. Pero se nos ofrece la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para con los creyentes fieles. La muerte es un enemigo vencido. Y cuando Cristo rompe las cadenas de la muerte y emerge resucitado de la tumba, le da el golpe mortal a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora podemos mirar más allá de la realidad temporal de la muerte, a la realidad última de la vida que recibimos de Dios en Cristo. Y debido a que Miguel se levanta, los que pertenecen también se levantarán. Los que son de él, los que le pertenecen, se levantarán de la tierra del polvo, es lo que dice literalmente, para brillar como las estrellas por los siglos de los siglos. Por eso, en medio de los dolores y las luchas de la vida, ¿cómo podemos obtener esperanza y consuelo de la promesa de la resurrección al fin? ¿Por qué en un sentido muy real casi no hay otra cosa que nos importe? Y ahora se hace el último pedido a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4, nos dice así: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Por qué el libro de Daniel debía ser sellado hasta el tiempo del fin? Porque al concluir la última sección principal del libro, el profeta recibe la orden de sellar el libro hasta el tiempo, el rollo hasta el tiempo del fin. Y al mismo tiempo, el ángel predice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sé que algunos estudiosos de Daniel han tomado estas palabras como una predicción del progreso científico, cosa que también podría incluirse en el significado, porque el contexto parece indicar que correr de aquí para allá se refiere a la investigación y al conocimiento bíblico del libro de Daniel. De hecho, al mirar hacia atrás en la historia, notamos que Daniel siguió siendo una pieza oscura de literatura durante siglos. Puede haber sido conocido y estudiado en algunos lugares, pero muchas de sus enseñanzas y profecías claves siguieron siendo misteriosas. Por ejemplo, los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio, la identidad y el trabajo del cuerpo pequeño, junto con el marco de tiempo relacionado con estas profecías, distaban mucho de ser aclarados, no habían ocurrido y estaban todavía en el futuro. Y se dijo a Daniel: sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces los entendidos comprenderán. Y estamos viviendo ya en este tiempo y hoy podemos entenderlo y no dejar de lado estos estudios. Nos aclaran lo que Jesús hace, nos aclaran nuestro propósito y nuestro destino como pueblo. Pero sabes que desde la Reforma Protestante en adelante, cada vez más personas comenzaron a estudiar el libro de Daniel. Sin embargo, fue solo en el tiempo del fin que el libro finalmente se abrió y su contenido se reveló más completamente. Lo señala Elena de White, inspirada por Dios. Conflicto de los siglos, 405, dice: desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. El conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Y también hay un comentario, el comentario bíblico adventista, volumen 4, página 879, dice: a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en lugares muy distantes de la tierra. El estudio de estas profecías llevó a la creencia generalizada de que el segundo advenimiento de Cristo estaba cercano. Y numerosos expositores en Inglaterra, José Wolff en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur, William Miller en los Estados Unidos, junto con una serie de otros estudiantes de las profecías, declararon sobre la base de su estudio de las profecías de Daniel que el segundo advenimiento estaba a las puertas. Hoy, esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsora de un movimiento mundial. Piensa en eso. Piensa en la gran ventaja que tenemos hoy para poder mirar hacia atrás en la historia y ver cómo se han cumplido las profecías históricas de Daniel. Por eso pregunto, ¿cómo debería esto ayudarnos a confiar en todas las promesas de Dios? Bueno, ahora viene el tiempo de espera, donde se mencionan tres periodos de tiempo que lamentablemente muchos han dado su propia interpretación y están aquí en Daniel capítulo 12, versículos 5 al 13. Y dice: Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, curiosamente, esta escena final tiene lugar en el río, o sea, el Tigris, el lugar de la última gran visión de Daniel. Sin embargo, la palabra utilizada aquí no es la palabra hebrea común para río, sino el término Yeor, que generalmente asigna al río Nilo. Y esto nos recuerda el Éxodo y muestra que así como el Señor redime a Israel de Egipto, también redimirá a su pueblo en el tiempo del fin. Bueno, se dan aquí tres esquemas proféticos, tres fechas o tres tiempos. El primero, tiempo, tiempos y medio tiempo, que responde a la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y las maravillas se refieren a las cosas representadas en la visión de Daniel 11, que son una elaboración de Daniel 7 y 8. Y más específicamente, este periodo de tiempo fue mencionado en Daniel 7, 25, y más tarde en Apocalipsis 11, 12 y 13, como dije, en siete lugares diferentes del Antiguo y el Nuevo Testamento. También corresponde a los 1260 años de supremacía papal que se extendieron desde el año 538 al año 1798 después de Cristo. Y Daniel 11, 32 a 35 se refiere a la misma persecución, pero sin mencionar su duración. Los otros dos periodos de tiempo, 1290 y 1335, responden a una pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? Que el propio Daniel le propuso al hombre vestido de lino. Y ambos comienzan con la eliminación del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora. Por ejemplo, de la lección de Daniel 8, aprendimos que el continuo se refiere a la intercesión continua de Cristo, que fue reemplazada por un sistema de adoración falsificado. Por lo tanto, este periodo profético debería comenzar en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Y este importante evento allanó el camino para la unión entre Iglesia y el Estado que prevaleció durante la Edad Media. Por lo tanto, los 1290 días terminaron también en 1798, cuando el Papa fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Y los 1335 días, el último periodo profético mencionado en Daniel, terminó en 1843, porque dice, y aquí hago una pausa, bienaventurado el que llegue a los 1335. ¿Por qué bienaventurado? Porque justamente alrededor de esa fecha estaban esperando el regreso de Cristo, la esperanza más dulce. Y este fue el tiempo del movimiento milerita y un renovado estudio de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Jesús. En todo el libro de Daniel vemos dos cosas. El pueblo de Dios es perseguido y finalmente es vindicado y salvado. Por eso pregunto, ¿cómo puede ayudarnos esta realidad a tratar de maneras de mantenernos fieles a pesar de nuestras propias pruebas? Bueno, dado que Dios, el Dios de Daniel, es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de Dios, las promesas de Daniel también son nuestras promesas. Miguel, a saber Jesucristo, es nuestro representante en el santuario celestial. Él es el Dios viviente que maneja la historia y nos cuida. Por lo tanto, podemos vivir el presente y mirar hacia el futuro con alegría y confianza. Pregunto, ¿qué peligros enfrentamos al establecer fechas de acontecimientos futuros en el tiempo del fin? ¿Qué principio profético crucial se encuentra en las palabras de Cristo que encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 29? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Que debería ayudarnos a entender cómo usar la profecía para nuestro provecho espiritual y evitar la trampa de hacer o creer en predicciones falsas. ¿Qué decir del tiempo en el que vivimos ahora? Con comunicación instantánea y sorprendentes avances científicos que no siempre son para nuestro bien. ¿Qué hace que la idea suceda, que suceda en tiempo de angustia sea como nunca ha sido antes? ¿Que sea algo que sea difícil de imaginar? Un grupo de estudiantes universitarios estaba frustrado con su lucha por entender el libro de Daniel. Entonces fueron al gimnasio a jugar baloncesto. Y después de su juego, notaron que el viejo cuidador estaba sentado en la esquina leyendo. ¿Qué está leyendo, Joe? Le preguntaron. ¿El libro de Daniel? Respondió. Oh, no puedes entender eso. Sí puedo, respondió Joe. Es bastante simple. Dios gana. Amigo, amiga, ese es el gran mensaje de este libro. Con Jesús tendremos la victoria. No sé en cuanto a ti, pero yo quiero ponerme del lado del ganador. Jesús establecerá su reino y no tendrá fin. Ese es tu destino, ese es mi destino. No permitas que el diablo nos siga robando más de lo que nos ha robado. Nos ha robado tanto desde el comienzo. Nuestra salud, nuestros familiares, nuestra alegría, nuestro hogar, la vida eterna. Pero todo ahora Jesús nos lo devuelve para que disfrutemos con Él la eternidad. Y cuando este paréntesis se cierre, ya no viviremos más en el tiempo como lo conocemos ahora, regresaremos a la eternidad. Por eso el sábado tiene la importancia, porque es un pedacito de eternidad que se proyecta a la eternidad y nos muestra de que las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Finalizo con esta cita y de esta manera oramos. Y está en el libro Testimonio por los Ministros. Es necesario que haya un estudio mucho más cerca de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis, donde debe recibir atención como nunca antes la historia en la historia de nuestra obra. Y luego sigue diciendo ella más palabras, pero vamos a orar y cerramos el estudio de Daniel. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por darnos tu palabra. Bendícenos y que tus conocimientos queden grabados en nuestra mente y corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. ¿Por qué? Porque Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira a la cruz del Calvario, eso indica cuánto vales para el Señor.